Pues en mi experiencia ha sido varias cosas. Una ha sido que me han discriminado porque no estudié música. Dos, porque mi español no es tan bueno. Tercero, el hecho de ser mujer y pertenecer a una comunidad indígena siempre ha sido como una parte que siempre me discriminan por ser diferente, por pensar diferente o por venir de esta comunidad o ser indígena mujer y ser música y ser lesbiana. Pues creo que toca muchos puntos que es a mi favor a ser discriminada, ¿no? En realidad, pues eso es lo que yo, en mi experiencia, ha sido como muchas trabas, ¿no? Porque no me dan trabajo, a veces me invitan a un festival o cualquier situación, no pagan lo que uno pide, sin embargo quieren dar lo que es poco para uno, pero en realidad todo para esto es trabajo. Entonces también en esa parte están discriminando nuestro trabajo como voz, ¿no? Como musical, como artista de una comunidad indígena, por ser mujer, por no tener el estudio de la música, etcétera. Entonces, como que toca muchos temas en realidad, y esto ha sido mi experiencia sobre eso pero sin embargo sigo adelante y sigo creyendo que realmente podemos luchar por esto, que realmente pueda surgir de esto como algo muy bueno para que nuestros antecesores también puedan hacer. Más bien ellos son los que no han enseñado, ¿no? Entonces por eso yo creo que podemos hacer un cambio positivo en esta humanidad, más que nada a través de la música, porque para mí es algo que sana, que ayuda y que trata de entender y vincularse con otras comunidades y humanidades, que es importante, ¿no? Para nosotros.